Tenemos plan para hoy, pero ¿cómo llegamos? Nueva gama MG3. Lo último en tecnología. Doble pantalla digital, un año de seguro a todo riesgo y 7 años de garantía. Nueva gama MG3 super equipada desde 13.990 euros. Tenerlo todo ya no cuesta tanto. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es. Los invita al concierto de los Fabulosos Cadillacs en Medellín el 3 de julio. La promesa de los Cadillacs con nuestro país sigue firme. Por eso, le contamos a Medellín que tanto los argentinos como Claudio Narea llegarán a Medellín el próximo 3 de julio para hacer de la Macarena un solo carnaval. Todas las boletas adquiridas previamente seguirán siendo válidas para la nueva fecha, el 3 de julio del 2025. Si todavía no tienes la tuya, compra en taquillalive.com. El lado B de los grandes álbumes del rock and roll. Hard and Heavy en Radio Activa. ¿Qué recuerdos me trajo esa canción? Venom, Welcome to Hell, en Hard and Heavy, aquí en Radio Activa Medellín 102.3, Bogotá 97.9. Dokken, del segundo álbum Tooth and Nail, uno de mis guitarros favoritos, George Lynch. Testament, Electric Crown, y aquí está Overkill con Ironbound. Esto es Hard and Heavy en Radio Activa. Freddy, el lado oculto de la música. We'll be right back. Una de mis bandas favoritas podría ser la octava o la novena, Dokken. Además de que George Lynch, al lado de Warren Martini y Jake Lee, son tres de mis guitarristas favoritos de los ochentas. Tooth and Nail, Gojira, viene en camino, Meshuga, y esto se llama New Faces in the Dark de Lofi. El lado oculto de la música. Si lo suyo es el hard rock y el heavy metal, no se pierda todos los domingos Hard and Heavy. Gojira, sonando en Hard and Heavy. Ha llegado la hora de despedirme. Debo ir a descansar. Que tengan una buena semana. Ozzy Osbourne con una máquina en la guitarra. Jakey Lee, Bark at the Moon. Y antes, el maestro Ronnie James Dio con Rainbow, The Man on the Silver Mountain. Rock and roll forever, my friends. radioactiva al aire. Al aire. Hard and Heavy. Yeah. presenta el lado B de la música. Hard and Heavy. To chime, reflecting De 6 a 8 de la noche en Radio Activa, no se lo negamos a nadie. Pida lo que se le dé la gana en Radio Activa by request. De lunes a jueves, elija la programación del Planeta Rock. Al aire, Radio Activa, Radio Activa. Then someday be